Hola gente, bueno, aportar un par de cositas con muchísimo respeto, ¿no? Porque una muerte es un misterio muy grande, ¿no? Ahí influyen muchas dimensiones. Entonces, con mucho respeto y desde esta dimensión en la que estoy ahora, en la que estamos ahora, Cristóbal estaba ese día apagando fuego. Pocos días antes casi se quema la casa de él. Creo que esto es un dato importante a tenerlo en cuenta. Él estaba poniendo de él mucho, estaba relacionado con que él había recibido mucha ayuda unos días antes, casi se le quema la casa a él, ahí en San Esteban. Y también es importante decir que ese incendio, el que empezó el 22 de septiembre del 2020, que empezó ahí frente a la cumbre, no tuvo un ataque inicial efectivo, rápido, de las instituciones, de los bomberos de defensa civil. Se convirtió en un incendio endiablado, terrible, porque no tuvo ese ataque inicial inmediato que es tan necesario. Por eso es que algunas personas decimos que Cristóbal fue asesinado. Porque hubo un sistema que no funcionó, un sistema que promovía, más que ahora todavía, o esos días eran terribles, ¿no? Veníamos de ese incendio de Villa Albertina que llegó hasta acá. Bueno, no quiero ni hacer el resumen porque es muy fuerte. Pero sí rescatar eso, que él estaba ahí devolviendo lo que había recibido y que las instituciones no funcionaron como tenían que funcionar. No estoy haciendo una apropiación de la muerte de Cristóbal, estoy contando parte de la realidad, de lo que ahí pasó. Esas instituciones nos habían dicho que ese día, el 24, iba a haber un montón de bomberos ahí en Potrerillo. Por eso fuimos las brigadas para allá, porque veníamos en diálogo, no estaba yendo cada quien a donde quería ir. Había un diálogo. Y entonces se dijo, vamos a ir a Potrerillo porque ahí van a ir las instituciones, vamos a trabajar todos juntos. Y no fue así, hubo un vacío institucional. Y en ese marco es que ocurrió esto. Por eso hablamos de un asesinato. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, agradecer de nuevo, porque hace pocos días tuvimos otro incendio en Jardino, Huerta Grande, La Falda, Jardino. Empezó en el basural de Huerta Grande. Tampoco tuvo un ataque inicial efectivo. Así fue como se quemaron 5.000 hectáreas. Y agradecemos, gente, cómo nos fueron a ayudar. Cómo nos fueron a ayudar. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. San Marcos, Capilla del Monte, Charbonnier, Tanti, Cosquín, La Falda, y sigue el listado. Es impresionante. Es impresionante. Y esto me lleva a lo otro, a que en esto tan jodido, en esto tan jodido que estamos viviendo, ¿qué oportunidad se nos abre? ¿Qué oportunidad se nos abre? Se nos abren muchas oportunidades y creo que la estamos aprovechando. Tenemos la oportunidad de evolucionar, de crecer, de unirnos de una manera nueva, de reconocernos, de conocernos, tanto en lo que es la potencia grupal como en la potencia individual. Tenemos un debate filosófico, que si la revolución empieza en la persona o que si es en lo grupal, y ahora estamos superando eso, es en todas partes y es a distintas velocidades, y a alguno le llama revolución y otro le llama lucha y otro le llama solamente vida, y así estamos aprendiendo a reconocer que todas las palabras valen, que nos tenemos que ayudar en esa construcción. Eso está pasando y las peñas son fundamentales en eso, ¿no? Y las canciones. Gracias. Ese camino lo estamos incluso disfrutando. Lo estamos disfrutando. Venimos de Jardino con alegría hoy. Vemos la sierra quemada, vemos la muerte, pero también vemos toda esta vida que está acá, todas estas flores de esta primavera. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Mucho ya está dicho en el sentir de también haber estado ese día que Cristóbal, bueno, tuvo, ¿no? Esta, no tenemos muchas palabras, no sabemos bien cómo nombrar lo que sucedió. Para quienes estuvimos ahí fue un gran impacto y a la vez fue una fuerza también, ¿no? Que nos volvió, porque fue un impacto muy fuerte, ¿no? Para quienes estuvimos ahí. Y a la vez eso, el fuego seguía corriendo, se nos iba al pinto, los cumpas y amigues. Algo que siento es que lo que se dio posible en ese momento de la pandemia y todo fue también recurrir a lo que ya veníamos construyendo, ¿no? Por otros lados, capaz que por las ferias de semilla, por los encuentros, por la agroecología, por las redes, un poco motivados, ¿no? Por sí defender el monte, por cuidar el agua, por repensarnos, ¿no? Como que viene en realidad de una historia lejana donde ya teníamos algunas redes armadas con los compas del movimiento campesino, con los compas de distintos lugares, y fue... Está pasando esto, y al minuto la asistencia de cantidades. Llegaban seres entregados a, bueno, vamos, a ver cómo hacemos, cómo nos organizamos, ¿no? Con experiencia de organización, pero a la vez con algo totalmente nuevo que se nos estaba presentando. Y eso fue como esa, todo el tiempo, ¿no? Como esa fortaleza que nos sostuvo, porque era muy difícil encontrarle, ¿no? Como se nos estaba quemando todo. Y a la vez estábamos recibiendo un amor profundo por la tierra, por la vida, por estos abrazos, ¿no? Por estar en el medio del monte y que te llegue una bolsita con alimento hecha caserita con todo el amor del mundo que te devolvía el alma al cuerpo, ¿no? No sé, hojitas de coca, cafecito de algarrobo, había cosas que eran wow. Y para veganos, para carnívoros, para, o sea, ¿no? Contemplando todo lo que se estaba dando, sabiendo además que estaba todo el mundo viendo cómo podía aportar, porque no era solo poner el cuerpo, era toda la red que sostenía, quién recibía donaciones, quién podía poner algo económico, quién podía cocinar, quién podía poner el auto para ir y venir, ir y venir. Había días que necesitábamos que haya disponible como, no sé, cantidades de vehículos, y estaban, compas, era como wow. Y en el momento que teníamos una desazón enorme, ya caían directamente, no sé, ya de Río Seco, venían gente que nos iba como reinyectando la magia, ¿no? Somos un montón, ese poema de Lale Raymond que anda por ahí, ahí era como wow, sí, somos un montón que estamos cuidando la vida, la tierra, y seguimos, ¿no? Como eso, enfocándonos en mejorar cosas, porque caíamos con nuestro rastrillito de limpiar hojas diciendo no, esto no sirve para nada. Y más allá de aprender de los de la gente nativa que te decía, agarrá una ramita de romerillo, mira cómo va, mucho mejor, vos venías ahí con un chicote fabricado y de golpe el romerillo te apagaba, increíble, ¿no? Como, o sea, aprendiendo ese intercambio también que se dio con la gente del lugar fue buenísimo, hermoso. Y hoy por hoy estamos, bueno, capaz, acá hay un ejemplo, ¿no? Perfeccionando, buscando otras herramientas que realmente nos cuiden un poco mejor. Y seguimos en esa, ¿no? Todo lo que se sigue aportando, todo lo, saber que está bueno que nos fortalezcamos para lo que, todo lo que se sigue viniendo, ¿no? Y a la vez, como decía acá el compañero, qué bueno encontrarnos acá, ¿no? Los vimos con muchos hace poco en Jardino, en Los Fuegos, y qué lindo estar encontrándonos acá, celebrando la vida, el territorio, el agua y el lugar que amamos. Eso, muchas gracias para todos, porque esto hubiese sido imposible sin el aporte de tantos corazones, ¿no? Y bueno, compañeros, acá ya para finalizar, algo súper importante también que sucedió con todo esto es que muchos empezaron a capacitar. Se empezó con una transmisión de conocimiento maravillosa como la que comenta Lu, y ahora son muchos brigadistas que son brigadistas autoconvocados, son brigadas forestales, comunitarias, capacitadas, que están presentándose ya con todos sus documentos, con su seguro, con su capacitación, con su certificación por la vida. Y esto se hizo gracias al esfuerzo individual y colectivo. Por eso se agradece mucho su colaboración cada vez que llamamos para donaciones o llamamos para cuando no haya un incidente, o sea, que este amor por el monte no solo sea cuando hay un incendio, sino también que sea permanente, que cada que alguna brigada llame a algún evento, que puedan participar, que puedan colaborar, porque con todo eso que se reúne, se hace posible que se puedan trasladar los compañeros a diferentes territorios. Gracias. Bueno, Ahora acá están las herramientas, acá al costadito, y vamos a hacer como un intercambio de saberes, como un conversatorio acerca del uso de las herramientas y distintas experiencias de acá de la familia. Así que bueno, invitades. Gracias.